Muy buenas, este es el resumen de Infocatólica.com con Ángela Mengis y Miguel Vinuesa. El pasado fin de semana continuaba la polémica sobre las declaraciones de Monseñor Martínez Camino respecto al aborto, a declaraciones como la del expresidente de los socialistas madrileños Rafael Simancas, que pedía que les comulgaran, ha respondido el arzobispo de Toledo, Monseñor Braulio Rodríguez, que ha dicho en rueda de prensa que un político católico tiene deberes que cumplir, pero que nadie les obliga a serlo. Y hablando de Toledo, el cardenal Cañizares recibía el pasado fin de semana en Roma a integrantes de Una Voce Hispania y México. La Federación Una Voce agrupa a decenas de grupos de fieles que promueven la misa tradicional o forma extraordinaria en muchos países y es conocida por su material divulgativo a este respecto. El pasado lunes, el Papa Benedicto XVI ha urgido a acabar con la contradicción que supone el hambre en el mundo, teniendo en cuenta que hay recursos suficientes para nutrir a todos sus habitantes. Las declaraciones se realizaron en el marco de la Cumbre Mundial sobre Agricultura y Alimentación. En esa reunión, el Papa proponía un sistema de instituciones económicas capaces primero de distribuir la riqueza y después de asegurar a todos los ciudadanos el acceso al agua y a la comida. Ese mismo día nos enterábamos de que su predecesor, nuestro querido Juan Pablo II, está cada vez más cerca de la beatificación, tras la reunión de obispos y cardenales que analizan la posición de su proceso. Según ha dado a conocer el diario italiano Il Giornale, el purpurado se muestra favorable a la autenticidad de las virtudes del siervo de Dios. El martes 17 de noviembre conocíamos que la Hermandad de la Esperanza Macarena recibió amenazas de atentado antes de la Semana Santa de 2007. 200 correos electrónicos en los que se amenazaba con atentar contra el cortejo si realizaba la estación de penitencia aquella madrugada, en declaraciones a Canal Sur Radio. En el origen de las amenazas está el fajín del general Queipo de Llano, que según el hermano mayor de la cofradía ya ni siquiera se le pone a la Virgen por su deteriorado estado. Ese mismo día, la plataforma Mujeres contra el Aborto, integrada entre otras por las periodistas Isabel San Sebastián, Isabel Durán y Cristina López Schlichting, pedía al Parlamento Europeo que instase a los gobiernos de los Estados miembros a poner en marcha con urgencia políticas activas de asistencia y ayuda a las mujeres embarazadas en situación desfavorecida, con el fin de garantizar el derecho a la maternidad y ofrecer alternativas reales y efectivas al aborto. El miércoles nos trae información internacional. En la sesión anual de la Asamblea General de la ONU celebrada en Nueva York, la Santa Sede pedía la reforma del derecho al veto del Consejo de Seguridad, su mayor órgano decisorio. El representante de la Santa Sede denunció que el uso del veto había ralentizado e incluso obstruido la solución de problemas cruciales para la paz y la seguridad internacionales. Seguimos con el panorama nacional, ya que Profesionales para la Ética ha publicado un informe contrario a la intención del gobierno de imponer su modelo de educación sexual en la escuela. Sanidad anunció recientemente la elaboración de una norma legislativa que obligará a los centros educativos sin excepciones a impartir educación sexual a todos los alumnos desde la infancia. El jueves, los cristianos serbios se teñían de luto para despedir a su fallecido patriarca, su santidad Pavle, en un multitudinario funeral en la Catedral de San Miguel, en Belgrado. A la Divina Liturgia ha seguido el impresionante traslado del féretro del máximo exponente de la Iglesia Ortodoxa en la República Yugoslava hasta la Iglesia de San Saba. No solo han formado este cortejo dignatarios y autoridades civiles y religiosas, más de 200.000 personas han participado en este cortejo fúnebre, el que ha sido para ellos durante años su padre espiritual. Finalmente, el viernes conocíamos detalles del secuestro del pesquero Alacrana. Su patrón, Ricardo Blas, relataba cómo los piratas que asaltaron el atunero lanzaron al mar la tradicional imagen de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros, y les advirtieron que otros piratas les hubiesen matado por portar esa imagen religiosa. El mismo día recogíamos la traducción hecha por la Buhardilla de Jerónimo de la entrevista hecha a Monseñor Guido Pozzo, secretario de la Pontificia Comisión Ecclesia Dei. Pozzo constata que están produciéndose dificultades en la aplicación del motu propio Summorum Pontificum, especialmente en Francia y otros países de Europa, fruto, según el secretario, de actitudes hostiles y de prejuicios, así como de la ausencia de clero formado para celebrar la misa según el rito antiguo. Monseñor Guido Pozzo recuerda que los sacerdotes y obispos están llamados a responder a los legítimos pedidos de los fieles, a quienes asiste el derecho a tener acceso a la liturgia gregoriana. Su información en infocatólica.com.